Alejandro, bienvenido a Decir Radio, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenos días. Se complica, Alejandro, para andar en moto hoy, ¿no? Siempre es un buen momento. Para siempre es un buen momento. Sí, olvídate. Bueno, Alejandro, hoy arrancábamos el programa diciendo que es el Día de la Seguridad Vial y ustedes han armado una movida a través de sus redes sociales. Estaba viendo algunos flyers que han viralizado. Sí, es un día que es un poco para recordar, ¿no? Uh-huh. Más que nada el Día de la Seguridad Vial, ¿no? Y concientizar y comprometernos un poco entre todos a que ojalá cada día podamos mejorar nuestra forma de conducir, ¿sí? Uh-huh. Bajar lo que sería todo lo que es el tema de siniestro vial. Uh-huh. Estaba viendo uno de los flyers que referencia, dice: ellos siguen tu camino, usa siempre el casco, ellos también lo harán. Y se ve a dos nenes parados al lado de una moto con el casco, ¿no? Bueno, pidiendo el ejemplo a los mayores. Y es que eso es una gran verdad, ¿viste? Lo que los nenes te ven hacer es lo que van a terminar haciendo ellos, te van a copiar. Uh-huh. De hecho, nosotros como motosierras creemos que es fundamental el tema de todo lo que es el tema de la seguridad vial, es fundamental el tema de la educación uh-huh. vial, ¿sí? Y creemos que apuntar a los pibes, apuntar a los chicos es fundamental, es la herramienta clave que nos va a hacer mejores conductores el día de mañana. Uh-huh. Es un árbol, viste, que muchas veces planteamos, es un árbol que nosotros no vamos a disfrutar la sombra seguramente, pero ese es el camino para nosotros. Uh-huh. ¿Entendés que está faltando trabajar más en este sentido, digamos, con más charlas, con más jornadas de concientización, llegar más a las escuelas? Nosotros, ahí te voy a hablar, como motosierras uh-huh. creemos que eso es fundamental, uh-huh. sí, como recién lo planteaba. Uh-huh. No, uno ya es adulto, perro viejo no pierde las mañas, ya es más difícil. Pero sí, sería clave, sería buenísimo, es algo que quizás ya está fuera de nuestra mano, pero no por eso no lo vamos a dejar de plantear. Sería buenísimo que aunque sea una vez al mes, en las escuelas primarias, incluso en las secundarias, también no dejarlos, que ya son jóvenes que a veces no nos escuchan tanto, ¿no? Pero no deja de ser importante también tratar de hablar con ellos, aunque sea una vez al mes, en las escuelas haga una charla, con uh-huh. distintos niveles, en distintas edades, tratar de plantearlo sería genial para nosotros. Uh-huh. Justo cuando arrancaba el programa decía, bueno, el Día de la Seguridad Vial, y hoy ves los medios, veía el portal ABC Hoy, que su principal noticia tiene que ver con un siniestro vial, con un choque de dos camionetas, y un poquito más abajo, también como una de las noticias destacadas, un siniestro con una moto, ¿no? Que lamentablemente se repite día a día en la ciudad. Sí, en la ciudad, en la provincia, claro, en el país. Claro. Sí, no es una no es algo excluyente de Tandil. Si no me equivoco, está cerca del 40% de los siniestros viales, en el 40% participa una motocicleta. Claro. Uno como motociclista, viste, te da pena, decís, la pucha, che. Pero bueno, es algo que tenemos que tomar en cuenta, que también hoy la motocicleta es uno de los transporte motor más utilizado, porque es más accesible, claro, económicamente para muchas personas, ¿no? Entonces, vamos a buscarle alguna excusa, entre comillas, pero sí, lamentablemente hay que decir que todos, vamos a generalizar, en la gran mayoría no manejamos de manera correcta, ¿sí? Lo que es una conducción, lo que es el motociclismo, una conducción a la defensiva, viste, que es tratar de anticiparse a situaciones que puedan llegar a generar un peligro. Entonces, no solo depende de nosotros, sino que también del que está al lado, claro, tuyo. Si yo puedo ir en moto y ver que vos estás manejando y viendo el celular, y voy a andar con cuidado cerca tuyo, claro, porque eso es un peligro. ¿Se entiende? Alejandro, ¿cuánto hace que andás en moto? Más de 20 años. Más de 20 años. A ver, transitando las calles de Tandil. Sí. ¿Es lo mismo calzarte los guantes, ponerte el casco ahora, que hace 15, 20 años? Digamos, ¿salías con la misma precaución o ahora tenés que estar mucho más alerta, mucho más atento? Bueno, el tema de calzarte los guantes y... Digo por el frío, guantes por el frío. No, a ver, yo guantes uso en verano y en invierno. Uh-huh. Sí, eso es, uno quizás cuando uno es más chico, el tema del uso de guantes de manera particular, viste, no lo tenía tan en cuenta. El casco siempre lo utilicé porque mis viejos, digamos, a decir así, estaban ahí pinchando constantemente. Si no tenés casco, no salís. Entonces el casco siempre lo utilicé y hoy el casco para mí es algo natural. Yo me subo arriba de la moto, estoy por salir, ni pienso, ya el casco lo tengo puesto antes de subirme a la moto. Y hoy los guantes también lo tengo automatizado. Viste, no es algo que uno va adquiriendo, no es usar el casco, usar guantes. Hoy para mí es algo natural, lo aprendí con los años. Esto como todo, ya es una costumbre, ya es parte de, es casi natural ¿sí? el usar un casco y guantes en la moto. Y imagino que el nivel de alerta no es el mismo, ¿no? Digo, antes era una ciudad con mucho menos tránsito, no sé si se manejaba mejor que ahora, pero hoy debe ser bastante complicado, ¿no? Sí, el tema del tránsito, al aumentar la cantidad de vehículos que hay en la calle, evidentemente, para todos es más complicado, ¿sí? A eso vamos a sumarle que cada vez tenemos menos compromiso con la persona que maneja el otro vehículo, menos compromiso en el sentido de que no lo consideramos casi un ser humano, ¿sí? Es como diciendo, llegué yo y voy yo y voy yo, claro. ¿No? Sí, el comportamiento ha cambiado. Sí, totalmente. Entonces lo que tenemos que tratar de hacer es eso, ¿viste? Volver a ser un poco más cívico. Claro, a ese punto iba. Efectivamente, y sí. Un poco se perdió eso, ¿viste? En los últimos, yo creo, los últimos no, yo desde los 90 para acá, que uno más 90 más metido, ¿no? Un poquito más. 95, 96, que uno ya empezaba a subirse a las motos, ya veía, o ya se leía antes que mi vehículo es más grande, paso yo primero. Mi vehículo es más caro, paso yo primero. Mi vehículo es más lindo, paso yo primero. ¿Viste? Todos tenemos la razón para pasar primero. Entonces, y se hace difícil. Somos una sociedad difícil, en general. Tenemos que aprender a respetarnos, a querernos, nada más. Alejandro, gracias por estos minutos. Gracias por estos minutos. Y bueno, y bien por la movida que están realizando en redes sociales, ¿eh? Muchísimas gracias. Para cuando necesiten o quieran hablar de motociclismo, acá estamos. Ahí está, muy bien, muy bien. ¿Eh? Y siempre los molestamos porque también hacen, es una organización ustedes que hacen movidas solidarias interesantes durante el año. Así que, tratamos. Así muchísimas gracias por acompañarnos. Está muy bien, está muy bien. Alejandro, gracias. A ustedes, chicos.